Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta librería que es librería, café literario sería, ¿no? Sentate, Sí, gracias. consumime y ahora vas a escuchar a la fuerza. Para mí, el mejor exponente nuevo de poesía villera, que es un subgénero que, bueno, Sí, no. en Argentina va creciendo a pasos agigantados o a altos pasos, como dicen ellos, ¿no? Ah, claro. Porque la poesía villera, ¿qué es? Es hablar como alguien de la calle, pero sin falta de ortografía, con acentos bien puestos, ¿entendés? Posiblemente muchos de la poesía O sea, villera. perdón, pero yo entendía que en realidad es hablar, poner el acento mal, pero ponerlo mal a propósito. O sea, yo sé que Bueno, esto lo estoy sí. poniendo mal, yo sé que te estoy escribiendo Sí. sin eses al A la final. vez. Por lo general la gente que hace poesía villera es gente muy crítica, ¿eh? Si hablas mal te dicen, che, este es Sí. así y todo, pero cuando están en formato poetas villeros, Sí. ahí se ponen, ahí de repente son gente que vomitó en baños de Constitución, no sé cómo, no sé cuándo, pero no importa, sino por ahí fantasía, Bueno, ¿está mal? capaz que tiene una meningitis. Bueno, claro, así que bueno, va a venir un exponente que se llama Corinco. Corinco, Viene sí. Corinco, va a leer de su último libro A la vieja le chetié. Y bueno, y es, nada, tiene poesías increíbles. Fue discípulo de Cocurto, Ah, eso lo tenemos que decir. sí. O sea, Cocurto, como lo vendó los ojos, le puso un sable y le decía: vos, seguí el espíritu De la de villa, la villa. sí. ¿Entendés? Le puso un jogging de la selección argentina de la salada. Mirá. Así, entonces. No, no se dice así, porque él te va. Él el lunfardo Y eso. villero es lo primero que hay que aprender. Porque si no, quedás en Orsay. De hecho, te chetí, eso ya no se usa. No. Se ofendió mucho Cocurto cuando dijo, chetí no se usa más. Claro, ¿Entendés? pero en realidad, justamente en la poesía de la villa, Sí, ah, me yo encanta. lo que encuentro en la Sí. poesía de la villa es ese lenguaje de la villa que el villero no sabe expresar, y sin embargo nosotros sí, y al quedar, obviamente, como ninguno de nosotros vive en la villa, no sabe cómo es hoy el lenguaje de la villa. Entonces nosotros nos apropiamos de ese lenguaje para que quede para el resto como como un faro estético, como un núcleo pulposo de la lingüística, el cheteo. Si no, el cheteo se pierde, porque Exactamente. ellos pierden todo, Ellos no pierden todo. invierten, Ellos no invierten no el lenguaje invierten como nada. nosotros, que No. invertimos siempre todo. Vamos a traer tres chicos de la Sí, villa para sí. decorar un poco la librería. Van a estar acá Bien. parados y vos quiero que hables todo eso que ellos no Sí. entienden, que le hables al lado de ellos, que digan lo Sí. groso que son, pero así, como lo acabas de decir, Claro. al lado de ellos y que ellos miren, abrir un sándwich de reojo, algo Porque, para nada. claro. Pero ellos que Porque es el hacen. lenguaje. Sí, no, por favor. Mi Dios es el Muy bien. lenguaje. También vamos a traer al cineasta de la villa, Sí. que es un pibe que se esfuerza por hablar bien, para que Víctor Hugo diga, mira, es de la villa y mira qué bien que habla. Was it really only yesterday when chairs missing here on St. Paul Rory. You called me all the names under the sun in your sleep, stirring the blue-grey waves. I'm steady as she goes. My brain's a leaky boat, my brain's a leaky boat. I am on fire, and it's the rainy season in this desert. Oh my God, it's all Spanish bombs. You have to get out. buenas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Semana nublada, hermosa. A mí me encantan los días nublados. Ah, sí. No, me gusta el frío y me gustan los días nublados. Bueno. La verdad que yo no Inglaterra, porque yo soy anti-europeo, ¿no? Pero uh-huh. Sí me gustaría vivir en Barranco, en Lima, que estaba siempre nublado. Yo una vez cuando fui de Barranco al centro de Lima, salió el sol en el centro de Lima, le digo al taxista, ah, salió el sol. No, en Barranco está nublado, vas a ver cuando vuelva va a estar nublado. Ah, y era verdad, porque se generan unas cosas. Una maldición. Y una linda maldición. Porque es nublado y Perú tiene mucho verde. Entonces vos te asomás y ves un loro por ahí en la parada de colectivo. Estoy exagerando. Ajá. Pero es mi recuerdo, pues ya hace 6 años. Claro. Estaba viendo en Facebook hace 6 años. Mirá, que fui a Lima. Así que ya no me acuerdo mucho. Entonces me imagino un loro en la parada colectiva. Como algo verde. Sí. Podría ser Increíble Hulk también. Sí, los loros no son verdes. Perdóname. Eso no, es sí. La cotorra. No, el loro es verde. El loro es más que nada rojo. Eso es un guacamayo. Disculpame. ¿Guacamayo? Claro, guacamayo es más rojo. O sea, espera. Si las cotorras son las petizas y el otro son los multicolores, ¿el loro qué es? El loro barranquero, el loro es un loro grande. El loro es un animal que lo ves y... Y decís es loro. Es loro y él también te dice, porque como habla, dice, sí, sí, soy loro. Soy dice. Loro, claro. Es verdad, viste que había uno, ya fíjate qué discriminación entre los loros. Porque hay uno que dice que tiene más facilidad para hablar, claro. Para aprender a hablar y hablar. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Que los otros no, si tienen la misma lengua y todo. Y pero la forma de la lengua, la forma de las cavidades, cómo lo puede mover y todo eso es lo que hace que pueda hablar el loro. Es increíble que un loro pueda hablar, que un ave pueda hablar, Marcos. Ponete, es increíble. Es como que una gallina te hable el día de mañana. ¿Por qué no? Si tiene pico y lengua también. Bueno, yo veo mucha gente en la calle que conversa con sus perros. Se ve que los perros también le hablan. Sí, bueno, eso es verdad. Imagínate, menos mal. Pobre, los perros ya sufren bastante con los dueños pesados. Imagínate si el perro, alguna raza de perro puede hablar. Es que va a terminar pasando eso porque el perro en un momento... Claro, es que en un momento el perro va a decir no. Basta, me molesta, siempre me molestó que me pusieras estas botitas. El abriguito de boca, el abrigo de boca. El abrigo de boca, soy de River, me va a decir el perro. Exacto. No, y aparte yo pensé que ibas por el lado de que están haciendo tantas mezclas y experimentos con los perros. Sí. Viste que ahora el bulldog francés no existía antes y no. Ahora existe. Que un día de mañana van a mezclarlo y te sale un perro que habla. El perro que habla. Tranquilamente. Bueno. Así que bueno, pero espera, para pasar el limpio de esta charla que es muy interesante. Sí. ¿El único animal que habla es el loro? No, la urraca también habla. Ah, nunca más. ¿Cómo era el cuento de era un cuento de Alan Poe? El cuervo. ¿Cuál era el que decía nunca más? Ah, no sé. ¿O era de una película? Me estoy confundiendo. Sí, me parece que sí. Nunca más, decía. Se le paraba a la cocina y le decía nunca más. Ah, mirá. No me acuerdo. Bien, me gustó eso. Sí, no, sí. No, pero creo que es de Disney también, así que hay que tener cuidado, no lo tomes bien. Marquitos, tenemos un programa cargadísimo de cosas y tenemos poco tiempo, así que vamos a ir rápido. Salí. ¿Con qué arrancamos el programa musicalmente? Ah, eso. Arrancamos el programa musicalmente. Mirá qué lindo. Con Howard Devoto haciendo Rainy Season. Sí. O sea, mirá, si sí. No es una Rainy Season. Y después un clásico que es raro, porque creo que es un fenómeno que fue un fenómeno en los 80, 90, pero después se dejó, que es Spanish Bomb de los Clash. No puede ser que la gente hable de los Clash y no hable de Spanish Bomb. Mm. Que es un tema perfecto, de pop perfecto, y te lo digo... Casi como uno de caja negra. Mira, la calidad del pop perfecto, eso es post-punk. Bueno, y viste que siempre se habla de los temas de Rey, de los temas del primer disco de White Ride. Sí. Siempre se habla, pero Spanish Bomb, viste que mucho. Sí, en una época, por eso te digo. Sí, en los 80, 90 era un hit, pero ahora ya no. Bien. Así que Spanish Bomb, que hace mucho que no lo pasábamos. Y ahora, a medida que vamos aprendiendo el idioma castellano, vamos entendiendo cada vez más palabras de las que dice Joe Strummer. Ahí, claro. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, tenemos de todo, Marquito. Estuve en un recital. Que hace mucho no voy a un recital. ¿Y hoy vuelve? ¿Qué vuelve? Teatro. Hoy vuelve el teatro a Pink Moon. No, muy bien, me encanta. Me gusta cómo lo decís. ¿Tuviste en un recital? Mm. ¿Qué fuiste a ver? ¿La vela? Mm. No, fui a ver a Ian Svenonius. ¿Está bien? Vos que lo tenés ahí escrito. Ian Svenonius. Está ahí. Svenonius. Svenonius. Que era, mirá, yo tengo el currículum y decís, yo no voy. Makeup, National of Ulises, todas cosas que le intentamos, no podemos decir que no intentamos. De hecho, en National of Ulises lo habíamos comprado en el Parque Rivadavia, señores. No estamos hablando de que intentamos en un Spotify, picándolo. No, claro, claro. Lo tuvimos al disco gastamos años. Plata. Claro, gastamos plata, tuvimos el disco. Veníamos ilusionados en el 86 a San Telmo, diciendo qué bueno que debe estar National of Ulises, porque sí. Es del sello de Fugazi, decía. Claro. Y llegamos a casa y bueno. Había un tema con trompeta que era lindo, pero no me lo acuerdo. Sí. Así que Y Makeup un poquito mejor, pero si quiero escuchar Garage, por ahí me voy al Garage, ¿viste? Tenía esa cosa todavía depresiva para mí, que tiene todo el sello de Fugazi, lamentablemente, sí. Y Fugazi mismo, ¿no? Como un halo de amargura ahí. Es Washington eso. Porque es Garage, pero Garage de Washington. Garage de Coto, ¿viste? No. Con un ladrillo a la vista, triste, como enmohecido. Muy triste. Yo le tengo afecto igual a Fugazi, pero porque estuvo en la adolescencia nada más. Yo creo que si Fugazi me lo ponen ahora, lo saltaría. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué fuiste a ver a este hombre? Me llama Carlitos, que vino Carlitos de Rusia. Mirá. Y me trajo. Mirá, esto es regalo, Carlos sabe, me conoce. Yuri, te traje muchas cosas. Sí, uh-huh. Me trajo un disco, le pedí hay una lista de deseos, bueno, me trajo uno de los que pedí, de coso, y me trajo, fue al cementerio, no sé dónde, se estuvo viviendo como 40 minutos de viaje, al cementerio donde está enterrado León Teremín. Sí. Y de la tumba de León Teremín salía una plantita y me trajo un pedacito de esa plantita, para él y para mí. Mirá que, ¿cómo sabe que me gustan esas cosas? Así que tengo un pedazo que se nutre de León, porque salía de adentro de la tumba. Qué gesto. Así que, eso es hermoso. Y eso es lo bueno que tiene Carlos, que sabe esas cosas. Y me dijo, fíjate, pará. Me dice, pues yo estaba abriendo la bolsa. Pará, que no se caiga. Y hay un pedacito de planta. Así que bueno. Me lo imagino acá en Retiro diciendo, ¿qué le puedo llevar? No sé, hijo de puta. Arrancó. No, arrancó. No, porque pasto. Tiene video, porque él viste, filma las cosas y tiene video. Arrancó un pasto y ahora la torre de los ingleses. Le llevo esto y digo que la tumba de No, sí. De hecho, después fui a visitar a Ian Curtis. ¿Viste que Ian Curtis me mostró las fotos? Ian Curtis está en un cordón de vereda en el cementerio. ¿Cómo? Puca, pone Ian Curtis Grave. Sí. Es. ¿Cordón de vereda? Sí. Está ahí, no sé, es como que está en el cordón la lápida. Una locura, o sea. Pero no en Rusia. No, en Manchester. No mezclemos todo. No, porque fue Rusia e Inglaterra. Esa fue su gira, la Rusia e Inglaterra. Bueno, la cosa es que me dice, che, vení, digo, mirá, no sé. La cosa es que, pero no, mirá que es tipo Alan Vega. Digo, ¿cómo Alan Vega, sí? Y estuve chusmeando y sí, era muy a la media. Bueno, vamos, total era. Eso, decía, termina a las 23. Dijo, buenísimo. Claro. Eso fue lo que mayor. Claro. Y bueno, fuimos. Lleno el lugar, que es mi casa, que es el último. Para mí es el mejor lugar que hay ahora, que es el lugar más antro, el lugar que más te va a recordar a los lugares antes de Cromañón, digamos, ¿no? Ajá. Es como. Qué lindo que gente esté. Gente con bengala. Todo oscuro, todo sucio. Me encanta, como tiene que ser, ¿no? No hay un sillón blanco ni coso de camel y tragos a $200,000. Así que, uh-huh. Bueno, y ahí me encontré con un montón de gente, claro, ¿viste? ¿Viste cómo es acá? La gente es cipaya, Marco. Porque si acá va, cuando era travesti no iba nadie, y cuando va que es casi es parecido, digamos, estaba lleno y ahí los ves. Pero estaba Amadeo. De hecho veo un bigote que se me acerca, pues todo oscuro. Sí. Veo un bigote que se me acerca, me dice, Marty. Claro. Dios, Mambo. Claro. Caparrós. Caparrós, ¿cómo se llama? Tom Selleck. No, el programador de Mar del Plata. Alderete, dije, no. Porque se iba transformando así hasta que se acercó la luz y era Madero. Nada, estuvimos hablando con Madero. Y después me encontré con Federico adentro, Rosenberg, que es un coso. Me ofreció cerveza, yo le ofrecí whisky, llevé mi petaca, obviamente, de rock. Mi petaca claro. De rock. Bueno, empezó el show, me gustó que era caja de ritmos, guitarra, y el tipo, nada, era realmente la mega, no vamos a decir, o sea, no inventó nada. ¿Y por qué el tipo viene acá? ¿Tiene una novia argentina? No, lo pasé uno de los pibes del sello no me acuerdo ahora, pero el pibe es Walter, no, tampoco me acuerdo. Walter Olmos. Y yo, viste, soy muy malo. Lo trajeron, era lo bueno que es un solo tipo, es un one man band, digamos. Claro. Así que estuvo muy bueno para ver algo diferente, era caja de ritmo vieja realmente, y sonaba, y los micrófonos estaban todos rotos, hacían ruido, y era un quilombo, y nada, un showman. Él era como un Nick Cave en el sentido que te traje y hacía el movimiento así, y la guitarra la tocaba así de vez en cuando, hacía que viste nada, ver bueno. Un poco de gente. despojada si suena bien, despojada si está tocando bien, despojada si, de todo. Bien. Después ya pasó por todo eso, calculo. Claro. Así que, pero, lo loco es que decís, van a ver, viste, llenan ese lugar eso y por ahí, yo digo, ¿y lo nuestro qué? Digo por... ¿Qué sos, Landricina? No, digo porque para mí Travesti fue una de las bandas menos acompañadas. ¿No? Bueno. En el 2000. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Porque tengo una primicia, Marcos. Upa. Que la primicia salía hoy, supuestamente. Así que. Y como se van a colgar, no van a decir. Vuelve Travesti para un show. Epa. Creo que en el Emergente va a ser. Y le digo a Ale, ¿viste? Me dijo Ale. Me digo, ¿pero qué? ¿Vuelven ya y a tocar ese? Volvemos con ese show, después vemos, ¿no? Dice, como diciendo, ¿viste cómo somos nosotros? Bien. Así que bueno. Nada, eso, nada más, esa fue mi cobertura, la pasé bien, show de 40 minutos, como debe ser. Por eso te digo, el tipo tenía claras muchas cosas que por ahí, acá, viste, falta un poco. Bueno, yo, viste que presentó Mambo, el EP Mambo y Niños Envueltos, presentaban en... Sí. Ah, Mambo no, Hiroshima Dandies y Niños claro, Envueltos. Claro, más, los dos Hiroshima sí, restantes te van a... Sí, sí, presentaban el EP y eran cuatro bandas que arrancaban según... El evento 23:30. ¿Cómo les gusta mentir a los flyers? ¿Viste? Y bueno. El 23:30 nunca, ¿eh? Nunca vi un recital. No. 23:30 es 4 de la mañana, significa. Sí, 4 bandas, ¿entendés? Sí. Todo grande. Bueno, acá mientras eso. Así recién... que el otro día me vi el videito en Instagram. Estuvo re bueno, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, estuvo lindo, la verdad que sí. Me encantó ver, escuchar, mejor dicho, una caja de ritmos vieja en vivo. Con una guitarra, ¿cómo puede generar una locura? Tenía creo que un mini sample porque había unos bajos que no se veían. Pero bueno, eso fue mi salida. Bien. A las 12 de la noche estaba en casa. Bien, perfecto. Qué lindo. Así que bueno, ¿vos teatro ahora? ¿O no, vas a hacer después, más adelante? Dios mío. Ah, después. Bueno, sí. Marquitos, a ver, tengo. No, por eso lo voy a guardar para más adelante. De todo lo guardamos para más adelante. Terminé de ver el documental. De El Genio Diabólico. Sí, genio del mal, Marco, no es Genio Diabólico. Evil Genius. Genio Diabólico, sí. Genio, bueno, pero está El Genio del Mal en Netflix. Bueno, perdón. No, digo esquivano. Para que la gente lo entienda, lo busque. Si no, le dice Genio Diabólico, no lo va a encontrar nunca. ¿Qué te pareció? La historia fascinante, más allá. La historia fascinante, hay. Bueno, está filmado cuando explota el tipo con la bomba en el cuello. O sea, tenés eso. Sí. Está bien. Pero explica un poco, porque estás hablando ya como si la gente fuera. Sí, ya está. Ya lo bueno, no, para que la gente vaya. Bueno, un documental de 4 episodios producido por los hermanos Duplass, que son los que produjeron Wild Wild Country, del cual ya hablamos acá. Sí. Y que se trata sobre una. Hay un robo a un banco de un tipo que dice que tiene una bomba atada del cuello y que si no le dan la guita va a explotar. Y con un bastón revólver, porque eso es un dato fascinante. Con un bastón revólver. Y cuando el tipo sale, lo esposan y lo tienen como de lejos, porque diciendo este tipo dice que va a explotar, y están llamando a la brigada anti-explote, sí. Que por una cuestión de la vida estaban lejos y no llegan a tiempo y el tipo efectivamente explota. Eso, y no estamos cagando nada porque en el primer capítulo, a los primeros minutos ya se da. Eso, además decís, tiene que haber explotado, porque si no explotó no tiene sentido el documental. Sí. Bueno, y a partir de ahí dicen, bueno, ¿quién? Porque además el tipo tenía un montón de notas, como una especie de búsqueda del tesoro, sí. Que terminaba supuestamente en la llave para que se desconecte el sí. Y totalmente, la y las notas que le dieron, porque supuestamente el tipo dice que fue ahí porque le pusieron eso, que él no sí. Tenía nada que ver. El tipo laburaba repartiendo pizza, llaman y le dicen, bueno, gracias por la pizza, acá tenés el collar sí. Bomba. Bueno, sí. Muy freak el tipo también. Sí, era. Todos sí. Eran freak en realidad. Todos, ¿quiénes son todos? Porque después, a partir de eso, empiezan a investigar y empiezan a aparecer los supuestos posibles creadores de eso. La búsqueda del tesoro es totalmente complicada. Totalmente, que no iba a suceder nunca lo no, que. No, iba a explotar en algún momento en el medio de todo eso. Sí. Y es, por momentos eso parece que, de hecho, como fue algo que pasó en los 80, creo, eso. No, más 90. O 90, sí, bueno, sí, 90. Sí. O te diría el fin de 90, 2000. Bueno, hay mucho de la película Saw, me hizo acordar a mí. Claro, sí, de sí, eso, sí. ¿No? De que tipo, tenés ahí algo que tenés que salir, te psicopatean sí. Mal. Estados Unidos. Claro. En el capítulo 1 aparece la presentación de todos estos personajes. En el capítulo 2 se llama El cuerpo congelado. Ahí nada más voy a decir eso. Sí. Y decís, bueno, son 4 capítulos, ¿cómo termina esto? Y para mi gusto, después decae un poco. Sí, decae un poquito. Y sí, no la muestran bien a la historia. Disculpame que te lo diga a así. A mí me gustó, pero obviamente no me fascinó. Con todo eso, yo tendría que estar poniendo esta serie documental junto con otras series documentales buenísimas, y la verdad que no sucedió. Uh-huh. Y vos decís, pero pará, hay de todo, tiene sí. todo. Pero sí, hay algo que falló, no sé qué. Pero ojo, también falló porque todo en un momento se congela ya en sí el caso. Sí. O sea, el personaje no te está dando más y se van muriendo. Y bueno, entonces sí. pasa eso. Pero es que es muy... Porque hay una mina, que es la que aparece en muchas grabaciones, que además le mandaba cartas durante años. Se mandó cartas con el productor asociado sí. del documental. Sí. Y que es la acusada de ser como la genia, justamente... del mal que diseñó todo pero esto. Pero a la vez la bomba no, porque ella no tenía conocimiento de eso, sino que la bomba la hizo otro, así sí. que bueno, una locura. Véanlo, igual, 4 capítulos. Sí, yo, sí, sí. Y por ejemplo, ya que estamos en eso, el 8, hoy estamos 11, el 8 se estrenó mundialmente en Netflix The Staircase, que es el caso de la escalera, que es un caso muy famoso en Estados Unidos, que fue como un caso terrible. Y ya, me lo puse a ver y ya son 13 capítulos. Decís, 13 bueno. capítulos de un coso. Decís, para, viste, abusan de una forma. Sí. Ya, por eso digo, agradecer que son 4 capítulos eso, sí. nada más. Y estos son 13 capítulos de un caso que obviamente yo no quiero leer nada, todo, porque debe estar bueno seguramente el final, porque me imagino, porque fue un caso famoso. Y si es famoso es que debe pasar algo más. Pero... tranquilamente con 4 capítulos se hubiese solucionado, 13 sí. capítulos va a ser, o sea, ya de por sí están filmadas todas las charlas de los abogados entre ellos. Y, claro. Entonces lo que tengo la fórmula de Netflix, ¿cómo es? Dura 45 minutos el capítulo, 40 minutos al pedo, 5 minutos finales te tira la sí, cosa, entonces sí, bueno, voy a ver la próxima. Claro. Y así. Sí. Qué basura que son. Pero además, mucha charla de abogados, ahora que vos lo decís. Sí. Bueno, es que sin sí, sí. abogados... Todo. Bueno, y para terminar esta trilogía de Netflix, subieron la segunda temporada de Toy Made sí. Made Us, ¿no? Sí, Made Us. Nos hicieron, los juguetes nos hicieron. Que acá sería lo que nos robaron. Claro. Sería en la Argentina. Bueno, los 4 capítulos que eran 8, y bueno, había 4, y ahora pusieron los otros 4, son Transformers, Lego, Hello Kitty... y Star Trek. El de Transformers, bueno, buenísimo. Y el de Lego es muy bueno, que yo no tenía fe. Es muy bueno el de Lego porque, claro, es europeo Lego, no es yankee. Y te muestra, no, está buenísimo, de cómo se mataron porque el ladrillo, todo para que encaje, todo para que se pueda construir. Sí, no sé, toda una locura, Mondrian en el medio. O sea, está bueno ese capítulo. Y de los Transformers, el de Star Trek es como el de Star Wars. Que lo que me gustó del Star Trek... que acá todas esas truchadas que acá veíamos de los juguetes argentinos, decíamos, esto es re argentino, viste, que ellos agarrar el muñeco de Robocop y hacer el de Brigada Cola, claro. ¿viste? Star Trek cuando salió eran cascos sin nada, con un sticker que decía Star Trek, y dice, pero nunca lo vi a Spock con ese casco, y hacen como un fotomontaje de Spock claro. con el casco ese, y todos así eran. Viste que acá había una nave de invasión extraterrestre que vos decís, pero esta nave nunca estuvo. Claro. O en Brigada A, había un avión de Brigada A. Si estaba la camioneta nada más, ¿qué es el avión este? Bueno. O sea, era mundial el fenómeno ese de inventar. Me encanta eso. A la vez, bueno, y muy millonario todo. Eso es lo loco, ¿no? O sea, yo creo que obviamente el que no vivió no le va a interesar. O sea, los millennials no vean esto, creo que no le va a interesar. Tampoco nos escuchan a nosotros. Sí, claro, es verdad. Sí, tenés razón. Pero los que vivimos la época del juguete, decís... porque ahora el juguete es claramente, viste, nada, están esas mierdas que todo encaja, todo carísimo, todo perfecto y un huevo, ya para el nerd de eso que tiene guita ahora, ¿no? Uh-huh. Pero antes era diferente, antes era como una cosa media espontánea, te diría, el juguete, tipo que no falta otro, saquémoslo, claro. Pará, lo sacamos y para Navidad vos lo pedías y listo, no había más que eso. Uh-huh. Se te rompía, te olvidabas del juguete y a la mierda, y el otro año había otra cosa. Uh-huh. Pero se inventaba para la industria del juguete, que eso es lo loco. Claro. Se inventaba, inventemos algo para el juguete. Sí. Sin película, que lo respalde, claro. Sin serie, sin nada. Era un juguete inventado y era un éxito. Sí, como el Spinner. Bueno, el spinner, claro, el spinner fue claramente, hay algo que todavía el humano, viste, como claro. Así todavía somos homo sapiens en algunas cosas, claro. Hay algo que todavía que tiene claro. De eso. Que no hay una serie, no hay nada, no sé, y de golpe todo el mundo quiere el spinner. Un pibe que tiene PlayStation 4 tenía un spinner, claro. Es muy grosso. Y mataba por tenerlo. Qué bueno, me encanta. Bueno, vamos a una pausa. Dale. Bluebirds are so natural, I wanna buy them for my friends. Bluebirds are so dismal, and I want to trade mine in. And I don't go out for brunch, and I don't go out for cunts, and I don't go out for months without my Barnes and Noble's credit card. Cleaning out my wisdom teeth, I found a diamond in my gums. Cleaning out the kitchen, found a spoon that plays the drum. And despite the things they say, I gave it up that day. I'd never go that way unless your daddy nailed me to the cross. Suicide, suicide, leaning out to everyone that hides, breaking the chains on the things down low. Where it stops, I don't know how that goes. Bluebirds are so natural, I wanna buy them for my friends. Bluebirds are so dismal, and I want to trade mine in. And despite the things they say, I gave them up that day. I'd never go that way unless your daddy nailed me to the cross. Your daddy nailed me to the cross. Thank you. see a girl and then I say, may I sit and stare at you for a while? Yes, I'd like the company of your smile. Bueno, en Pink Moon era el segmento de las canciones, ¿no es cierto? Con Adam Green haciendo Bluebird. Hace mucho no pasamos a Adam Green, lo escuché de vuelta. Qué lindo es el disco de... Es un goma, Adam Green, más, déjate joder. Bueno, a mí me gusta ese disco de él, me gusta. Después ya no me gusta más. ¿Qué quiere que haga? Y Kevin Ayers, obviamente, porque es un guiño, ¿no? Para lo que sabemos de música. haciendo May I. Que es otro tema... Más edulcorado de Kevin, encanta, que nos gusta, que nos gusta. Sí, lo hacía, creo que lo hacía Gorky en un cover, no sé, algo pasaba ahí. Creo que lo hicieron. No, ¿sabes qué lo hizo una vez? Creo, Ladybug Transistor lo hizo. Ah, puede ser. ¿Qué banda esa, Sí, qué banda. Que desapareció y no estaba tan mal, estaba buena, porque cantaba grave, era chamber pop, así, 60. Martín, que sí. ¿Estuviste viendo las canciones del Mundial? Ya que este programa va a salir junto con el Mundial. Cierto. Escuché la de Will Smith con el reggaetonero. ¿La de Nati Oreiro la escuchaste? No. Yo tampoco, dicen que está muy buena. Pero qué triste, igual, ya que se haya perdido. Pero no empecemos, no es nostalgia de Italia 90 y esa boludez. Sino de que en el sentido que era... El mundo se tenía que bancar, bueno, claro, bancate al ruso, al loco. Ruso, claro. Así como, o sea, como vos te bancaste a Gianna Nannini, claro, con Giorgio, bancate al ruso este, que es nuestro ídolo, y vos lo vas a escuchar. Claro. Sí. No, una mierda. Y sí, que eso no quiero ser, pero ¿qué fue con Ricky Martin? Para mí con, ¿no?, Ricky Martin fue con Estados Unidos, ¿no? Claro. O Francia, no, sí, Francia, sí, sí. Fue. La de Ricky Martin fue Estados Unidos. No, la de Estados Francia. Unidos fue Jennifer López, ¿no fue? No, la Estados Unidos era Miss Glory Land, ¿verdad? Ah, bueno, ahí tenías una. Bueno, por eso ahí había una. Sonando... No, sí, esto suena todo el tiempo y si atendés es Larreta o Macri. así que es así. Si ya el teléfono fijo no existe. Claro. Bueno, no, ¿te acordás que era eso? Era como un gospel. Bueno, ahí tenés, Estados Unidos. Bueno, sí. Y después ya a partir de Francia. En Francia fue. Sí, Francia que había la Copa de la Vida, el no sé qué mierda y había. Sí, sí, sí. Eso es el marketing berreta de los tipos que dicen, y acá. ¿Entendés? Y le vendemos todo y arruinan. Y al final lo venden. Aparte están arruinando. De hecho, hace que tengan menos emoción las cosas. Obvio. A mí igual me gusta el fenómeno de los que no son las canciones oficiales, sino de los que quieren meter un tema a ver si la pegan, que lo pasen de puente y sí, me encanta eso. Dentro de esos tenemos amigos, que no sé si lo hicieron con esa intención, pero Bolas y Manija sacó su tema del Mundial de Rusia. Es medio ruso más de invierno, ¿no? Más de sitio de Stalingrado. Sí. Porque la música la hace Jorge, que uno supondría que, claro, que es más impop. Es impop, pero más para abajo. Más de sí. Ruso sitiado en Stalingrado, muerto de hambre con la nieve que le cae encima. Sí. Y una letra muy, muy buena. Como es, bueno, pero ahora se maneja. No estás hablando de algo. No es oficial, mano. No, pero por eso digo, estoy hablando de eso. Escúchame. Ah, no. Dije, todos los que no son oficiales. No, es verdad. No, pero estás hablando del oportunista. Por eso. Bueno. Estás siendo oportunista a tu amigo. Por eso no entendí bien. Sí. Estoy diciendo que mis amigos. ¿Por qué sacaron la canción del Mundial de Rusia? No, pero no, no creo. No tienen aspiración a que la van a pegar. No, yo digo, a ver, una cosa, la mente de Jorge todo es posible. Una cosa es ser oportunista y otra cosa es tener aspiraciones de pegarla. Sí. Son dos cosas diferentes. Digo, oportunista es. Viene, pero es medio un chiste, por ahí lo hicieron como. Bueno, deja de defenderlos. ¿Pero por dejá qué? De defenderlos. Te lo digo, es bola sin manija, tampoco es que estamos hablando. Que yo escuché ya uno de argentinos, sí, pero, que Messi vas a traer la copa. A eso voy. Me parece que sí, obviamente. No tengo que estar explicando todo. Sí, acá hay que explicar todo. Y me mandaron desde Uruguay sí. unos que eran también, pan rock californiano, por decirlo de alguna forma, También. Californiano hecho en Montevideo. Californiano, candombe californiano, rockero, que la foto de ellos están con la... que está todo dirigido a nosotros, pobres. Dulce, tiene un pote de dulce de leche, un Gardel, como diciendo que todo eso de Uruguay. Y la letra, el dulce de leche también se lo... parece, lo... sí, qué sé pero yo. Bueno, pero quién se lo... Obviamente, pero si Uruguay es una provincia nuestra, es lo mismo. Es igual. Pero más allá de eso... Nos volvemos futbolistas, nos volvemos lo peor que hay, aparte. No, no, el tipo, los tipos cantan la canción que es tipo, la agarra Uruguay, no sé qué, y si no te gusta andar a llorar no sé dónde... Y esa apelación a... ¿Quiénes son? No tengo idea, unos ignotos totales. Sí. Lo escuché 30 segundos, tampoco lo escuché entero, duraba como 5 minutos el tema. Pero era tipo, bueno, de querer pegarla, tipo, a ver si la gente se engancha con esto. Nada, me parece que eso también, así como pasó lo mismo que con las canciones oficiales. Antes, por ahí, de casualidad, alguien pegaba algo. Sí. ¿No? Santa Maradona con Mano Negra, claro, fue bueno, espontáneo y la pegó. Sí, claro. O Dale Alegría a Mi Corazón. Pero eso por lo agarró la hinchada, Marcos. No, pero también fue algo asociado con Maradona. De hecho, se lo dedicó a Maradona, por eso. Claro, acá yo te iba a decir. Él puso como que es para. Sí. Para sí. Porque, por ejemplo, Valeria Lynch le agarraron el tema, no es claro, que está hecho pensado no, en el fútbol. No. Ese Dale Alegría a Mi Corazón, sí. Fito. Claro, Fito. No da puntada, sí. No por algo vive en un piso en Libertador. Claro, viste. Y pero bueno, y así van a salir muchos más. Yo vi muchos de estos de bandas de pub truchísimas, pero vi unos en C5N como a las 4 de la mañana tocando el tema. Bien. Y nuestro sueño es que lo escuche la selección al tema. Sí, que vos te... Bueno, que a todo esto la otra vez le preguntaron a Messi cuál era su banda preferida. Claro, Messi. ¿Y vos sabés qué banda preferida es la banda preferida? Porque Messi antes escuchaba cumbia, dice él. ¿Ah, sí? Pero ya fue, viste, ya fue. Y ahora estoy con el rey. Entonces estaba escuchando. No está con el trap, por estaba escuchando a Los Cafres. ¿En serio? Entonces salió, mirá, me olvidé de traerlo. Ah, salió en Olé un reportaje al ladrón de Los Cafres. Ah, ese es un genio. Al ladri de Los Cafres. A mí me cae muy bien. Diciendo ahí, bueno, viste, creyéndose. No. Claro. Ya están planeando a ver cuando cumple año la nena de Messi. Claro, yo vamos tiene a tres pibes. Tres pibes tiene Messi. Estamos en Europa, dale, listo. Claro, ya empezó a contar. Bueno, los pericos se van a Rusia. Yo decía, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Los pericos con Baiano o sin Baiano? No, sin Baiano, están hace mucho. Pero se van a Rusia. Como, ¿a qué? A tocar ahí, viste. Para los argentinos también, que van ahí a. Bueno, el mundial mueve mucho dinero y muchos negocios. Pero bueno, así que Messi está escuchando a Los Cafres, te digo, porque nosotros vimos a Los Cafres cuando no eran nadie, ¿no? No, los vimos, mirá, Parque Sarmiento, Los Cafres, Babasónico sin Pegging, o sea, era Babasónico del primer disco, que tocaban dos veces Somos la Pelota porque ellos pensaban que era un temazo. Sí. Los Visitantes, sí. Los Cafres, y el otro yo. Casi todos presos. ¿No? ¿Quién? Paul. Pero tenemos. ¿Quién? Uno de los visitantes que tocaba ahí. ¿Cómo? Lo busca Interpol. No, Marco, no tocaba Montolivo ahí. ¿Sí? No tocaba Montolivo, era visitante, era un trío, nada que ver. No. ¿Seguro? Era el bajista de Don Cornelio, Coso, y el baterista otro. Como músico invitado, ¿no? No, Marcos, no. Estoy casi seguro que no, sí. No quiero seguir discutiendo. Y además, tengo la respuesta. Los visitantes en Maderita, creo, que es el tercero por ahí, ahí está Montolivo. Ah, vos decís que en vivo no. No, Marcos, eso Saludo Universal era, el primer disco era ahí. Bueno. Era sí. Trío. Bien, bueno. No, después sí entró Interpol, pero ahí no, todavía no estaba. Así que bueno, y sí, tocaron Los Cafres que abrieron ese show en el parque. No, abrió Los Babasónicos, eso es lo gracioso. Ah, ¿sí? Claro, los Babasónicos fueron teloneros de Los Cafres, podemos decir. Bueno. Los Cafres fueron en el medio, y después Los Visitantes estuvo bueno, y el otro show. No, cerró Los Visitantes antes del otro show. Sí. Bueno, me acuerdo porque era ir hasta allá era dolor de huevo, pero estuvo bueno, fue a la tarde. Sí. Así que un picnic, ¿no? Sí, fue medio un picnic. Así que bueno, Marquitos, ¿cuándo empieza? Ahora el miércoles el mundial, ¿no? El jueves empieza el mundial. El jueves falta todo. Y Argentina juega el sábado, que ya todo el mundo sabe menos vos. ¿Cómo? Todo el mundo sabe que Argentina juega el sábado menos vos. ¿Por qué no? No sé, a las 10 de la mañana juega. ¿Vos tenés actividad nocturna el viernes? Uy, sí. Bueno, me quedo de sigo derecho. Claro, con el Pepo, se toca el Pepo. Es que va a haber un after, seguro ahí. Sí, espero que. Bueno, sí. No me quiero imaginar el after. No. No, no, a las 10. No, igual nosotros cerramos a las 7, sí o sí. Ah. El grupo cierra a las 7. Uy, te quedan 3 horas hasta el partido. No, porque yo tardo un montón, porque yo desde que soy pobre no vuelvo en taxi hace muchos años. Entonces lo que hago siempre es subte y 29. Como puedo, tomo los vehículos. Claro. Pero llego a casa, llego aturdidos, con olor a pucho, todo, me tomo un té, todo, así que no, voy a llegar perfecto. Perfecto. Y ahí te ves. Con resaca, con la cumbia, chin, chin, chin, y si pierdo Argentina, los mando a la mierda, me voy a dormir. Claro. Así que bueno. Pero bueno. Marquitos, en la sección Prince, I love you. Sí. En la sección de Prince de cada. Aparte son pastillitas. Sí, ya lo no dijiste. No son, viste. No, bueno, Marco, me estás mandando al frente con los escuchas hoy, terrible. Ya lo dijiste, que eran pastillitas, bueno. Lo dijiste. Pero justo, a ver, el chabón se murió de eso. Se murió de eso. Pará, el otro día me dijeron re paranoico que lo mataron. Y yo, ¿quién quiere matar a Prince ahora? Yo entiendo que quieres matarlo a Prince en el 89, pero ¿quién quiere matar a Prince hoy? Vos preguntarle, ahora le voy a preguntar a nuestro amigo, a Charif, a Charlie. Sí. Dice que lo mandase, que lo voy a preguntar esta semana. Pero esa teoría y te traigo. De Charif, me encanta. De Cañuelas. La teoría de Cañuelas me encanta. De Cañuelas a Fer. Sí, no. Así que le voy a preguntar porque me intriga saber quién. Pero a la vez. ¿Tenían amigos? No, pero pará. A la vez, Warner tranquilamente te puede mandar a matar. Porque el tipo tiene 40 discos tirados en la caja fuerte tenía. Y ahora lo van a sacar. Así que, ojo, no está tan descabellado eso. A este negro le damos 3 pastillas de más y mirá lo que es. Está una hilacha, dice. Y ya está. Esa reunión de Warner en el subsuelo. Porque arriba hace los contratos de Miley, sí, no sé cuánto. Y abajo deciden. Y abajo están los que matamos. Claro, son las estrategias de marketing extremas. Se claro. Llama. El departamento sí, de marketing es como extremo. La Deep Web. Claro. Que vos, bueno, ahí hacen eso. Warner, toda la sala de Warner oscura, el logo de Warner negro, todo así. Por ejemplo, y esto no es de ahora. Ahí está la mano, de ahí salió la mano que empujó a Robert Wyatt en la fiesta. Intentaron. Para que después saque Rock Bottom. No, está todo calculado. Ah, sí, todo. Y para que renazca y después I Am Believer. ¿Qué más querés? Las tragedias están organizadas de ahí y las muertes también. Ya Prince no les rendía vivo, porque es verdad, los discos Prince ya no nadie los compraba y se murió. Sí. Y empiezan a salir los discos. Este lo grabó en 84, pero no lo editó. Listo, vamos ahí. Ojo. Digo, igual después le voy a preguntar a Charlie. ¿Vos decís que, por ejemplo, el auto blanco que lo chocó a Rodrigo también viene de ahí? Bueno, eso sí, Marco, eso no hace falta ir a la reunión de la Warner. Eso fue así, obvio. Escuchame, Marquitos. Prince. Sí. ¡Woo! Me haga así. Estoy en Soria. 3 de la mañana. Tres de la mañana. O 3:30. Pasando música. Escucho una voz femenina que me dice, sos un grosso, me dice. Epa. Bueno, gracias. Y se va. Digo, bueno, bien, qué bueno que no vino después, sos un grosso aún. Al rato vuelve. Y ahí dice, tenés sexy motherfucker. Tu sueño hecho realidad. ¿Y sabes quién era? María Carámbula. Mirá, que, por Dios. María Carámbula me dijo que soy grosso, se fue, me dejó respirar y vino a pedir como si supiera que estoy en mi etapa. En mi etapa del príncipe, como que me pudo ver a través de mis. No, ella no es superficial, ella pudo ver más allá y me dijo, sexy motherfucker. Te lo dijo a vos. Me vino fue la forma de decirte eso, vos no entendiste genial, nada. Genial. Y yo digo, estoy en sintonía, vamos. Pero te habló, te dijo algo. Estoy muy en sintonía con María Carámbula. Y vos le dijiste. Me pidió Prince, no es que me pidió, me hizo pedido Marvin Gaye. Sí. Y qué sé yo, sí, te pongo uno. Me vino a pedir Prince, encima en la hora que yo. Viene el espíritu de Prince, pues esa es la hora donde yo pongo Prince. El otro día pasé. ¿Y vos qué le pero dijiste? Temas producidos you, por Prince. You and you. Yo le dije, el micrófono revólver lo tengo ahí en la mochila. Vos volvé a tu asiento y vas a escuchar. Y obviamente puse, pero no puse Sexy Motherfucker. Ah, qué malo. No, sí, raro, yo pensé que Sexy Motherfucker lo tengo, pero si ya pongo Sexy Motherfucker no puedo poner 3 al hilo de Prince. Entonces prefiero pasar otros. Entonces pasé otros, igual nada. Se escuchó un grito ahí, así que se quería haber gustado. Pero, ¿qué tal? O no, un grito de desgarro. No, si no se rompía, no, cuidado que si no vuelve. Se si no rompía vuelve. El corazón. Esa gente vuelve, no, no. Así que ese fue, nada, María Carámbula, Marcos, la noche, Prince. Nos une. Mirá. Ese es el coso. ¿Vamos a un bloque? ¿Cómo sabías? ¿Cómo? ¿Qué era ella? No, bueno, cuando me dijo sos un grosso, yo no supe. Cuando la vi por segunda vez y noto, aparte Marcos era tapado de piel, gritando. Digo, o sea, alguien es. Viste que en claro, Palermo alguien es. Claro. O sea, viste que cuando vos estás en el aeropuerto de repente ves uno con sombrero cowboy, sí, tatuado, si ese toca el bajo en esquirro o algo así, algo sí, es. Algo es. No claro, es, no es un es chabón verdad, que dijo, che, es se verdad, baja Lugano y después se va tranquilito. No, es alguien. Alguien. Sí, sí, sí. Es la impunidad del rock. Unas botas tejeras con sí, diamantes. Sí, eso es alguien. Es sí, alguien. Entonces, bien, bueno, dije, es alguien, y después cuando viene la segunda vez, era María Carámbula. Mirá. Aparte la voz, no sé por qué la voz de María Carámbula es una voz que si la escuchás te das cuenta. Bueno, Marquitos, vamos bueno, al bloque musical. Dale. Rap battles, I saw MCs going at it. Playing new records, I arrive in car static. From Frisco to Oakland, like Bronx to Manhattan. You know what's happening, charisma style of rapping. Ayo B, you know your man Quan, that's 7 feet tall. He should drop the mic and pick up a basketball. Yes, y'all, mad love to my crew, everyone's real cool. All we wanna do is to be in a record pool. Yes, y'all, this is my design to make my niggas rewind. Labels pull crimes, it's time for me to resign. The style's deep, even when we fall asleep. Dreaming of the usual, a rap beat. I got class with my mouth, so remember this. If you're not down, you're expelled off my premises. I come with bombs when the singer's loud and hectic. I'm clean cut and suave, the dapper type, man. I got meth. slide me out of girl afternoon. Feminine square of fur tooth and loose skin. Make me monkey nude with big car dent. Give sound a free running volcano, pineapple eruption and solar thud. There is front lawn utopia, scandal earthworks, miles near and pleasant stay at home vacation. Now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, now the beat breaks down, breaks down, breaks down, breaks down, breaks down, breaks down, breaks down. You've lost it. Kidnap softens as planned, while newborns are lulled by eloquent drinking songs. Pull out of it, aggressive. Pull out of it, aggressive. Curse goes crumble to flatten friend's hand. Here is snap eyes, diet side of chunky life. The skeletal image to pin pelvis to moonlit top interior. Brilliant, brilliant team. No brass piece. Kill and again. Bueno, mi bloque hermoso. Esto hay que ver como si lo puedes escribir, Marcos, después en la página porque es largo. Peanut Butter Wolf con carisma y carisma, charisma. Peanut Butter Wolf es el dueño del sello Stone Throws, que es el sello de toda J.D., la Madlib. Nada, como que el hip hop, digamos, post 2000, gran parte se lo debe a Stone Throws. Y también editaba bandas raras como de rock. Y esto era en los 90s. Él tenía un dúo con Carisma que lo asesinaron en 1993. Fue muerto. Este tema es un temazo. El tema se llamaba The Methods. Y después, esto recién muy lindo, era Algebra Suicide haciendo el tema Tuesday Tastes Good. ¿Tuesday qué día es? El martes. El martes sabe bueno. Suena lindo el martes, ¿no? Sí, suena lindo el martes. De Algebra Suicide, que de paso digo que el sello Dark Entries, que para mí es de los mejores sellos que hay últimamente, que es medio monotemático, porque es como que saca todo, hace estos rescates, ¿no? De medio post-punk, sin pop, oscuro, todo así, pero todo viejo, eso está bueno, como rescatan cosas viejas. ¿Y cómo sabes que no son bandas ahora que se hacen los viejos? No, porque son bandas que tienen, vos entras a Discogs y están los discos, y los discos salen un huevo. ¿Cómo sabes que no le ponen en disco la cosa? La cosa que está bueno es que muchas de las cosas que edita Dark Entry son discos que valían un huevo y que no se encontraban, y entonces están también democratizando el arte. Y más que nada el snob que te dice, oh, yo tengo ese, lo tengo, y te quemó la cabeza diciendo que tiene ese disco que vale $100 y ahora lo tenés vos por 20 en mejor edición. Ajá. Así que bueno, yo también tengo el de 20. Tengo el de 21, te dice. Así que bueno, Algebra Suicide. Marquitos, ¿qué más? Ah, teatro. Haceme cortina de teatro. Dale. Va, perdón, haceme telón de teatro. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ahí viene Chávez, ya viene Chávez. ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué? ¡No! Teatro en Big Moon. Hola, amigos de Big Moon, amigos de teatro, gente de teatro. Fui a ver, esta vez me alejé de mi ídolo, de Rafa. Y fui a ver una obra que no tenía nada que ver. Y, a pesar de no tenía ganas de ver. No, y me metí en el Deep Teatro, en el teatro de verdad. El teatro donde somos... Abasto. No. No llegué todavía al Abasto. Ya vas a llegar. Ya voy a llegar al Abasto, todavía no llegué al Abasto. Era en Villa Crespo, pero era un teatro de subir escaleritas, un lugar chiquito, unas gradas, no más de... 35, 40 personas. No, estás loco. El escenario, no hay escenario, el escenario es lo que queda entre las gradas. Teatro de verdad, donde se respira teatro, donde se transpira teatro, donde se sangra el teatro. Donde si el actor te tiene que dar un beso y robarte la billetera, te lo hace, en ese sí. Orden. Bueno, entonces yo subo. Y me quedo esperando. No es el Marco que yo conocí, disculpame, un Marco que yo conocí ve la escalera y se vuelve. Se está pidiendo un número en la puerta. Subo la escalera, ya la gente que estaba en la puerta y todo me miraban como diciendo: este no es gente de teatro. Claro. ¿No? Es como cuando uno estaba en la puerta de cemento y venía uno, viste, bien vestido. Claro. Decías, pobre. Bueno, sí. O cuando ves a los suecos con las cámaras reflejando a la Bombonera a ver a Boquita. Ah, claro, sí, con una Canon, sí. Claro, me sentí un poco así. Pero digo, no importa, porque yo estaba bastante, era lo más teatro que podía estar. Sí. Tenía un pañuelo al cuello. Nah, eso es un mamarracho, boludo, ¿qué pasó? No, pañuelo es una bufanda. Un pañuelo bufanda. Pañuelo es otra cosa. No, pañuelito. Yo Vergara Leumann, no sé. Bueno, no, Vergara Leumann. Y, pero bueno, la cuestión es que estamos, entonces la gente empezaba a llegar y el lugar era muy chiquito antes. Sí. Entonces mucha gente, claro, por eso estaban en la vereda, porque saben que calculan a qué momento subir, claro. Y suben. Pero bueno, ya estaba ahí, me quedé ahí arriba y había un señor, esto había mucha gente grande, ¿no? Porque el teatro es para gente grande. Sí. Y... ya sabemos, es gente muy grande o jóvenes que hacen teatro. Claro, los jóvenes, pero que hacen cosas totalmente diferentes, ¿no? Con mucha tecnología, tipo pantallas. No, jóvenes que estudian teatro, que van a ver el teatro. Y pero digo, los jóvenes de teatro es como que creen que están haciendo algo, porque ponen una pista, que poner pantalla ahora es como actualizarse en lo que sea. Yo hablé ya de la obra que vi con pantalla, bueno, no importa, esa no me voy a hablar ahora. Dale. Me interesa hablar de esta, porque estábamos ahí... esperando, todos chiquititos, era casi como estar en un ascensor, digamos. Qué vergüenza. Y un señor que estaba esperando, estaba con el teléfono, escuchando el discurso de un político. Muy bien. ¿No? Que yo digo, ¿será parte de la obra? Porque viste, ahí empezás a dudar, como no compartís el código. Ah, claro. Digo, ¿esto no será una intervención que es parte de la obra? No nombré la obra. La obra se llamaba El hombre quemaba los caballos. ¿Quemaba? Un hombre que quemaba caballos me gustaba. ¿No? Me gusta ese. Sí, me gusta. Bueno, y entonces, este señor está escuchando el discurso de alguien. Fuerte lo ponía. No, pero por eso todos estábamos escuchando eso. Sí. Y en eso viene la señora, que llega más tarde. Sí. Y este estaba así. La señora viene. Como unas picas la tenía. Claro, el celular. Claro, exactamente, el celular como una espica. Y escuchando un discurso político, eso fue lo más loco. Viene la señora, le da un beso. Ya la señora lo mira ya con cara. Como si la puta no se pasara. Le da un beso. ¿Viste? Y el otro la saluda y se queda así escuchando y dice. Le pega con el reverso de la mano en el hombro y dice: ¡se escucha todo! Y el tipo apagó el celular. Muy bien. Bueno. Y entramos, ¿no es cierto? Entramos a ese fantástico mundo. Del teatro. Puta madre. Una obra que dura 40 minutos, 45 minutos. Sí, igual te la regalo. Y que está escrita, no es una obra escrita por acá, es una adaptación de un cuento de Tess Gallagher. ¿Sabes Gallagher? ¿Sabes quién es Tess Gallagher? No. Es como un Tess Pressing de los Gallagher. Es la pobre señora que se tuvo que bancar a Raymond Carver. Pobre señora, no sabía que estaba casado. Pensé que estaba recontra separado 10 veces. No, pero la que se lo bancó al final, viste, con la recuperación, que yo soy un alcohólico recuperado y todo eso. Sí. Es Gallagher. Se fumó los, claro. Claro. Que la señora escribe cuentos. Ah, no sabía. Pará, quiero. Es que la obra de teatro, que era una adaptación del cuento, está buenísimo. Y era re Carver en algún punto. Sí. Y decís, claro, y no vaya a ser cosa que uno empiece a rascar Porque ya Carver viene picada con esto de que... No, vos me dijiste el editor. El estilo, el editor le tachaba todo y el estilo ese que a todos nos gusta es del editor. El seco, el final seco y todo eso. Y no vaya a ser cosa que ahora resulta que la temática y todo no era que le robaban los cuentos. No, el borracho. Era borracho nada más, Carver. Al final era solamente borracho. O sea, borracho somos todos. Claro, Carver. Dejate joder. Claro. Termina siendo que Carver era un tipo que estaba en un lugar adecuado, el tiempo adecuado. Y listo, ¿viste? Y él escribía algo y todos se lo armaban. Así que bueno. Che, ¿y te pusiste en campaña a conseguir algo de la mujer esa? Sí, estoy qué en bueno, eso. Qué bueno. ¿Hay en español, no? Sí. Bueno. Y hay un tema. Bueno, nada, y la obra es, obviamente, de una sola persona. ¿Una sola? Y sí. Y ¿cómo y sí? ¿Qué? Y porque el lugar era chiquito y 25 minutos y era... Y, ¿te miró? Y esto, mira mucho, me intimidó. Uy, Dios, qué feo es. Me intimidó porque además al principio estaban todas las luces apagadas y de golpe se prenden algunas luces. Sí. Y digo, no, ya me está viendo. Te miren eso, ¿por qué tiene que...? ¿Qué le pasa al actor? ¿Por qué tiene que mirar? ¿Por qué lo ven como algo positivo? Se apoyan en el público, ¿entendés? ¿Pero se apoyan en qué? Yo la próxima vez que me... Yo me prometí a mí mismo que la próxima vez que vaya a una sala así chiquita y el actor me mire, le voy a poner cara. No, pero ¿qué te pasa, loco? Estoy caminando, o sea... Así debe decir, sí. ¿Cuál es la gran...? No entiendo. Hacé como que es un cine esto, loco. Claro. Sí. ¿Te mira para qué? Claro, ¿qué querés? No, uno se... Aparte, ¿viste cómo es? Al más incómodo, más lo mira, porque es así. El actor es una mierda. No. El tipo ve que estás incómodo y más va, ¿viste? Así. Yo me acuerdo una vez, no, esto no me lo voy a olvidar nunca, una vez en un show de Reche, yo no sé si lo conté a Reche, una vez Reche tocó en la sala AVE del San Martín. Sí. Y... Antes que salga Reche, o durante el show de Reche, no sé cómo fue, un bailarín, salió un bailarín contemporáneo, y yo estaba en la primera fila pensando, iluso yo, pensando que iba a ser, qué lindo, cómo era Reche en primera fila, cerrar los ojitos. Sale el bailarín este, y empieza a ser como una iguana, así, como una cosa, y en eso se me pone al frente, se me pone al frente, me mira. Muy bien. Y yo me levanté y me fui. Sí, sí. Digo, ¿qué venías a romperme las pelotas? Aparte había poca gente, ¿no? Pero como que en un momento se queda ahí, digo, y se va un poco atrás y después vuelve como que se la agarró conmigo. Entonces digo, este imbécil, ¿qué andás en tu arte? ¿Qué arte eso? Hacer la iguana, eso lo hacía hip hop y no te miraba, por lo menos. Se lo hacía para los músicos. Pero una cosa que el tipo vio, como a este no le gusta, a este le voy a dar mi cuerpo. Y aparte todo ahí, ¿para qué quiero ver tú? O sea, ¿qué es? Estoy viendo un cuerpo. Te pusiste incómodo. Cuerpo trabajo, ¿no? Sí, no me te gusta. Pusiste incómodo. Y, pero eso es bueno. O sea, yo no entiendo. ¿De cuándo es bueno relajar, eso? Tenés que relajar, tenés que relajar. Dame, hinchar los huevos, boludo. Quiero ver a un tipo. Ah, mirá, con la pierna puede doblar. Es como un circo. Bueno, acá en esto que no tiene nada que ver con esa. ¿Cómo que no? Los actores tienen eso, mano. No, pero vos confundís. Un bailarín de un pollo contemporáneo con un actor. Sí, bueno, que además estaba hablando y estaba muy bueno la forma en que fue dicho el texto. No, yo no puedo creer. Y este no es mi hermano. Además, acá me lo cambié, ¿no? Estaba muy bien. Está halagando un actor por el texto. No soy tu hermano. Soy el bailarín contemporáneo. No, Marco, es increíble. Nada más que eso, digo. Qué bien que lee el texto un actor, estás diciendo eso. No, yo soy como el programa deportivo, que te pasa limpio lo que yo quiero. Estás diciendo que dije, leyó, sí. Muy bien dicho, no leyó. Muy bien dicho. Bueno, es verdad, porque lo dijo, sí. Excelente, excelente puesta en escena, excelente bueno, puesta. Sí. La música. Creo que lo mejor del teatro es el escenógrafo, ese es realmente para mí el que vale en teatro, porque yo de verdad hay cosas que me gustan de escenografía de teatro. De hecho, Mario Bava, las películas es escenografía de teatro, bueno, El Ladrón de Barton también, que es lo único bueno que hace, y en eso sí, bueno. Digo que la experiencia de ver un decorado así está buena. Ahora, cuando empiezan los actores, tendría que hacer el decorado nada más, ir a una obra de teatro solamente con el decorado. Bien, Nacho, vos que eres vanguardista. Teatro sin actores. Decorados. Ya se hizo eso, creo, ¿eh? ¿Decorados? Teatro sin actores se hizo. Y de repente un perro que pase, algo así. Ay, el perro no es actor. No, porque el perro no te va. El perro no te va a mirar y te va a decir, wow. No, a mí me perro. A mí un perro me ha llegado a mirar. Sí, te miran los perros, ¿verdad? Entonces no digas nada, ¿viste? No digas nada. Yo creo que vos tenés que. Si no sabes o no tenés la sensibilidad para disfrutar del teatro, calladito la boca, ¿sí? Calladito la boca. Es el curro, el gran curro del teatro es decir que sos, que bueno, eso, que la incomodidad es buena y que hay que tener sensibilidad. Basta, yo tengo sensibilidad y no me fumo el teatro. ¿Cuál es el problema? Se ve que mucha sensibilidad no tenés. Pero bueno, recomiendo la obra para los que les gusta ir al teatro. Sí, obvio, está bien. Es una obra que igual ya tiene sus años y demás, ¿eh? Yo la descubrí ahora porque yo soy un novato en esto. Claro. Discúlpeme. Como yo con Prismos con el teatro. Claro, sí. Está bueno eso. ¿Viste? Bueno. El otro día yo agarré un disco de The Times, que era una banda que producía, y lo agarro en parque y, viste, le digo a uno, acá está. Ahí están todos los músicos de Prince, como diciendo. Claro. Y yo digo, claro, yo estoy entrando en este mundo. No, claro. Me voy a bancar, péguenme, muchachos, péguenme. Claro. Péguenme, que yo estoy. Claro. Che, ¿y del punk qué hay claro, para escuchar? Ahora, del punk? Vos no vengas al hip hop y decirme, che, África Bambaataa era el negro que se ponía las pieles en la. Pues ahí te voy a dar. Así como no me perdonan las cosas de Prince. Perdón, sí. ya que nombras eso. El otro día, el sábado, fue el festival de la diversidad cultural, o también llamado Festival de Otoño, en la Escuela del Heredero, la Escuela Primaria del Heredero. Sí. Y los chicos de cuarto grado bailaron, hicieron un acorio de hip hop. Claro. Estaban todos vestidos como vos. Incluso tenían signos de peso colgando y esas cosas. ¿Tengo signos de peso colgando? Sí, vos tenés signos de peso colgando. Eso es más reggaetón. Y no, pero era. Pero lo loco es que no fue sobre una base de un tema. ¿Entendés? Al final los pibes eso es mucho más jugado que la obra del teatro que era fui. Una base como o que habían hecho ellos o una base que solo tenía, o sea, no era sobre un tema, ¿entendés? Que yo dije, bueno, vamos a hacer una coreo sobre un tema, sobre no sé, el Despacito de este año. Sí, no, un instrumental era. No era un instrumental, pero un instrumental tranquilo, hicieron una coreo de todo. Y el heredero, para la gente que está preguntando qué hizo el heredero, también instrumental. Todo, el heredero tocó el triángulo. Él también estuvo. Estaba en la parte de los triángulos. Sí. Triángulos, platillos, toc-toc y un bombo que tocaban la percusión, tocaban las chicas. Sí. Hicieron un pedazo de Carmen de Bizet. Sí, ¿por qué eso? No, es que estaban enloquecidos todos. Porque era, viste, música clásica con fervor. ¿No te gustaba vos de chico, Rossini? ¿Cuál es? Vos tarareámelo, te digo. En el Cielo Solitario. Ah, bueno, sí, sí. ¿Te gusta la Marsellesa? Sí, ¿te gusta cuando sos chino? No, la Marsellesa nunca me gustó. Nunca me gustó la Marsellesa. Escuchame, pero no, está bien, pero igual estaría el bueno. La Alegría también te gusta. No, hicieron, más o menos. Le gustan a nuestros padres y por ende uno la consumía. No. Hicieron un el rock de no sé qué, que también es todo instrumental. Sí. Que suena re. No es porque esté, pero suena Repet Sound lo que sale. Porque es instrumental, la base está grabada. Instrumental, todos los pibes tocando, además siguen como un patrón de. El tipo les va siguiendo con una partitura de cuando toca uno, cuando toca el otro. Claro. Entonces, y como la escuela tiene un techo alto, que es como un galpón en la escuela, da una sensación, un reverb ahí natural, que parece copado. Bueno, eso está. A mí me pareció divertido. Sí, pero bueno. La música, está el video, si quieren después lo ponemos. Ah, dale, qué lindo. Escúchame, bueno, ¿vamos a un bloque? Dale. pasaba? Bueno, era Colin Ryan haciendo It's Gonna Rain, ese gran tema de esa gran película. Qué gran escena, gran Buhalsky. Película, y que después Buhalsky se fue a la B, ¿no? Porque se... Buhalsky descendió al Federal. Pero es increíble. Al Federal B. La película que hizo después de esta genialidad. ¿Cómo puedes bajar tanto? Es de una. No sé, una truchada, pero total. Pero qué muy, loco, muy, muy mala. Loco. Muy mala, ¿eh? pero pésima. Dan ganas de ir y decirle, Buhalsky. ¿Qué pasó? Nada. Sí. Deja. Y tal enojado que no te puedo decir ni nada. Sí. Y después era El amor y la furia, ¿no? De los tornados. Qué lindo. Qué bueno, nada. Bueno, hablando de los tornados y justo para cerrar el capítulo de Carlitos también. Sí. En Inglaterra le pasé la dirección, le digo, anda a la casa de Joe Meek, que tiene una placa. Me dice, voy a ir. Y me mandó fotos. Sí. No sé, lo conté ya, no sé, que abajo hay como un chino horrible que el toldo del chino está tapando casi la placa de Telstar que habían puesto. ¿Qué es lo que es? No le da bola a nadie a nada, así, o sea, claro. Como que todo lo que es parece. Ahí se suicidó y mató. John Mick mató a su pareja, se suicidó y creo que mató a alguien más que había ahí. Uh-huh. O sea, ahí arriba pasó todo eso, salió Telstar, todo. Y viene un chino y pone una pancarta. Eso los chinos. Esto es para terminar. Para decirte que hay que tener cuidado con los chinos. Y que yo ya lo había dicho. Y bueno, con los chinos. Se ve que lo compró barato porque nadie lo quería habitar. Sí, terrible. Sí, me dijo que la zona no es una zona. Cosa, pero bueno, qué loco, ¿no? Como. En realidad. ¿Y vos qué querés? Que sea todo la un vida. Museo. Pero es que ahí me doy cuenta de que uno tiene una cuestión de. No cuida lo de uno. Por ejemplo, la tapa de Steely Dan de Gaucho. Es que hay una pareja bailando tango, está en la boca y está toda descuidada y uno dice, si acá no cuidamos lo nuestro, que es la portada de Steely Dan, está ahí tirada, toda despintada, claro, que ellos que van a cuidar la placa de Joe Meek, ¿no? Pero sí, pero mejor, ¿sabes si cemento siguiera existiendo como cemento? No, pero cemento es un lugar, a mí me chupa un huevo un lugar. A mí CBGB, eso que no existe más, ¿dónde, ¿qué me importa? Donde se murió pero, Luca, por ejemplo. No, pues está bueno, se murió Luca es una especie de... ¿De qué? Y ahora es un lugar donde se hacen shows así. Sí. Y la puerta es toda así, como medio un santuario. Me gusta, Marco, esas cosas. Vos querés que muera todo el mito y las cosas. Sí. A mí me gusta. Hay que matar los mitos. Mirá, el otro día que vos decías que hablábamos, ¿no? Sobre la gente que ante la duda defiende lo nuevo, ¿no? Por esto del Duki, el trap, que hay muchos, ¿no? Muchos viejetes que están, que está bien, o sea, te puede gustar, de hecho a mí me gustan un par de temas, todo, pero hay gente que se sube como diciendo, como temor a quedar con pinche con la generación, que le chupa un huevo, que estés vos. Claro. Y a la vez una cuestión de no quedar, el miedo de quedar afuera. ¿Te acuerdas que pasaba con la lista de Shanton que mandaba Pink Moon? Que estaba buena, pero en un momento decís, che, Shanton, pusiste todos los géneros que salieron este año, todo, para. Y ese es ese terror a decir, pasó el Electro Clash y yo no lo nombré. Claro. Y es esa cosa, ¿no? No, y que pensaba, digo, cuando. Que, o sea, porque ahora es. ¿Viste? Lo que pasa también es que se pone todo, el trap, todo es como súper. Como que siempre se cree que va a ser para siempre el momento ese, ¿viste? ¿Viste? Que se están tatuando la cara, todo, y uno. Claro. Y creen que va a ser algo. O la gente que defiende eso es como que va a ser como estos cosas. Y uno ya vio que pasaron otras cosas. Y yo digo, los 60s, ¿no? Que es algo que ya pasó que pues, se puede analizar. Digo, tenés bandas que realmente pasaron a algo, ¿no? Y que vos decís, bueno, yo banqué a los Kinks en 60. Y yo, mirá, este bancó a los Kinks en 60. Pero después tenés el que bancó a Trocha Angosta, por ejemplo. Sí. ¿Y qué sabés si el Duki no es el Trocha Angosta del futuro? Del coso, que probablemente lo sea. Por eso te digo, nada, quise unir a Trocha Angosta con el Duki, en el sentido de cuando algo fresco, cómo sale y cómo se genera algo Trocha Angosta, la letra psicodélica, la época del beat, los pañuelos, que es, digo, visualmente es la época, es la fresco, y después quedan Trocha Angosta. Y digo, ¿cuánta frescura de ahora va a ser los Trocha Angosta del futuro? Y sí, es eso. Pasa siempre eso. Pero realmente es como que hay cosas que claramente van a quedar, va a ser así, porque ahora la excitación no deja pensar. O sea, la excitación es como que así. Nada. como esta. Con esta, ¿no? Musiquita, es muy musiquita de cosas. Sí. Era para que vos hables también, Marco. Me dejaste solo hablando de Trocha Angosta y el Duki. Y yo para, quedo. Para mí, el Duki está muy bien. Es una nueva generación, hay que respetarla. No, lo que te decía es que sí, siempre va a pasar. No hay que ser un aferrado al pasado tampoco, pero tampoco una cuestión de todo el tiempo. Digo porque es un fenómeno que se da. Igual. De que yo estoy con los pibes, como que la cosa de más que nada por temor a quedar afuera. Bueno, pero justamente lo que una de las cosas que habla... O esa cosa de que el futuro siempre va a ser bueno, bueno, y que hay, la generación... Sí. Hay dos cosas. La falacia de que el mundo progresa, que el tiempo te lleva hacia estar hacia un lugar que es mejor. Eso en la ciencia pasa todo el tiempo. Un avance científico no necesariamente te lleva a un bienestar. Claro. Te puede llevar a lo peor. Sí, sí, sí. Y... Por eso no hay que vacunarse, ¿no? No, pero te puedes llevar a la idea de que a medida que se avanza y se descubren más cosas o que se hacen más cosas, eso te lleva a un futuro mejor, es una construcción, no es algo que necesariamente tiene que ser así. Pero lo que te iba a decir con esto es que en los libros de Fisher, cuando habla del futuro y habla un poco de todo esto, como diciendo que ya no hay futuro, que ahora ya no hay esta idea del futuro, que la idea del futuro se construye en un momento de la vida cultural de la gente, o sea, no existía ni de antes, claro. Se construyó de golpe en el siglo XX y ahora se está devolviendo a dejar de construir la idea de un futuro. O sea, que vos tenés un piano y después se hace un sinte y después se hace esto y ya ahora está el piano, el sinte y todo y es todo lo mismo. Y está todo Es tecnología visual más que nada y como compacto, o sea, es pero no te lleva a ningún lado a ningún lado del futuro. El autotune no te lleva a ningún lado del futuro ni no te lleva a ningún lado, o sea, lo que no se puede armar es la idea de que pasa el tiempo y que se van sedimentando las cosas. Es como que las cosas se van acumulando como si fueran pelotas en un pelotero y no como que se construye algo. Claro. Y ese es el punto. Entonces va a estar seguramente una vez que pasa la esencia del trap, después te vas a encontrar con esos reductos de trap que siguen estando ahí haciendo por ahí también dentro de un género que es el que pasaba siempre, o sea, pasó donde se ve claramente es en el drum and bass, que vos ves el drum and bass y ves los que estaban muy buenos de drum and bass, los que eran realmente salvajes y que era algo fresco y estaba bueno en la época, y después tenés todo el drum and bass comercial de que era las publicidades de los autos y todo, y hoy en día si hay un reducto de drum and bass en Inglaterra va a pasar el otro, era que era el espontáneo, por así decirlo, y el otro no va a haber nostalgia de decir, che, qué bueno esto. Sí, así todo. Ir a una fiesta de drum and bass hoy en día es también ir a la fiesta de los Beats, que cumplieron 30 años. Sí, no, pero yo no lo veo igual, porque yo creo que los géneros musicales, y más los géneros musicales de baile, como justamente es una experiencia física, y mira cómo te lo digo, papá, mira cómo te lo digo. No, pero en serio, como... ¿El teatro? No, pero como es una experiencia de que es en un lugar, que es... Viste, por ahí en tu casa no pones drum and bass con todas, sino o uno o dos temas, no vas a poner dos horas de drum and bass en tu casa con todas. Como es una experiencia de cosas, yo creo que es diferente. O sea, en cambio, el tema de las bandas, del beat, eso es como un espectáculo, es como es emular también. O sea, yo no creo que el tipo que pase drum and bass se vista como noventoso para ir a la fiesta de drum and bass. O sea, que era como se vestía en los 90 con los pantalones anchos y todo eso. O sea, nada, es otra cosa. O sea, en el rock es mucho más morboso el tema de que es todo. Y yo tengo. Que el Ringo de los Beats haga chistes medio tontos como el Ringo. Eso es una locura. Eso está es esquizofrenia. No sé qué, como usted, doctor. No sé. Bueno, no sé. No damos diagnóstico. Bueno, pero déjame echar los huevos. Ustedes, los psiquiatras, dicen diagnóstico todo el tiempo, otras cosas. Así sí, que... sí, pero elaboramos de eso. Bien, no me rompas. Es esquizofrenia, se lo digo a todos ustedes. Esquizofrenia es uno que se cree que es otro. Ya está. Pero bueno, no sé, para mí en la fiesta, si haces una fiesta así, la gente va luqueada como esa fiesta así. Si haces una fiesta acá de. Y bueno, veo mal, yo no me parece que esté mal eso. O sea, si es en tono. Va todo vestido como los Cramps. El tema. Si toca a alguien en garage. Obviamente. Y si después hay una fiesta que tocamos. Pero, pará. Rockabilly, los indie van todos de indie, Marco, no me rompa los huevos. Eso es así, eso es la vida igual. Eso es la vida. La vida. Y uno es así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es ser neutral? No sé. Yo no digo ser una persona que no es nada. Yo no soy nada. Yo creo que justamente ser nada es ser todo. ¿Tenés contraseña en la computadora? No, se pone sola porque esta es una Hackintosh, Marcos. Mm. Y no, no sé. Tengo la contraseña, se lo digo a todo el mundo. 1, 2, 3, 4. Así que este, no, pero digo, no. Bueno, sí. Ser todo, justamente. O sea, creo que la libertad es cuando vos decís. Che, me gusta mucho un tema de Cristian Castro y me gusta mucho un tema de Hassi Ladikin. Y bueno, me gustan los dos. ¿Pero la fiesta de Cristian Castro vas vestido como Hassi Ladikin? No, pero Marco, no es eso, no existe la fiesta. Eso tenés una cosa así, existen los nichos, eso ya lo hablamos 20.000 veces. Yo acá lo que importa acá es que yo te quería decir que todos estos que se la están jugando, que están con la camiseta, que ustedes... están en contra de lo que sucede porque el trap te parece algo comercial, pero vos no entendés, no sé qué cosa. En el futuro, Troy Angosta, nada más le voy a decir eso. Bien, no sé quién se lo dirigí, pero sí. Safari, no, a toda la gente que grande, que tiene miedo a ser grande y decir que el trap es una mierda, que está bien si decís que el trap es una mierda. ¿Cuál es el problema? Como la cumbia. No, si no te parece, no, porque yo creo que hay una cosa. Me gusta todo menos la cumbia, se va a decir la gente. Claro. Yo escucho todo menos cumbia. Claro. Es una frase argentina, pero de cabecera. Sí. Era como algo que se... Y es, bueno, por algo estamos... No, igual, a mí, yo pasé trap acá. Acá gente se olvida. Yo pasé trap el año pasado acá. No me venga a romper. Cuando vos... No, pero no... Para que quede no, ahí... No, ya ponen a Santonier porque yo ese tema lo voy a pasar la semana que viene, hijo de puta. Eso, y no es que pasé puteaba. El Duki hace un año. Pasé eso. Ve que ya genera violencia. Porque el trap es así, violencia. No, igual... Nada, es eso. Marquito, nos vamos con... Pues esto es así, acá en el programa este suena de todo. En nuestro bloque final, bloque largo, bloque experimental algunas veces, pero hoy no es experimental, aunque sí, un poco sí. Vamos a irnos con Kinsaniade, que es un africano, no sé de qué país bien, si es nigeriano o de dónde era. Creo que era nigeriano, sí. Vamos con 15, no vas a entender nada ahí esa lista. Ahora te paso en blanco. No, anotaste los nombres, en serio. Nos vamos con 15 años. Escuchaste el tema, el nombre. Igbe Kini Hounde. El Kini 6. Algo del Kini. O sea, si lo quieren buscar, pongan 15 años de Kini. Aunque hay otros temas que se dicen Kini. Sé que Kini es como la pala. ¿Quién? Bueno, así que el primer tema. Igual no, los temas vos no los escribís. Así que es Kinsaniade. Bueno. Sí, igual hay cosas me preguntás, Marquitos. Bien. Así que bueno, nos vamos con Kinsaniade, que es muy bueno porque es afro tranquilo, ¿no? Es como un afro de guitarra y muy tranquilo. Eso me encanta, ¿no? Bien. Y como las guitarras van desapareciendo, vuelven. La voz de él es muy... nada. Es como estar yendo con un jeep por la sabana africana de noche. Eso es Fela, eso es más quilombero, por la sabana hay peligro. Acá no, esto acá estás tranquilo. Acá estás pescando en África con esta música. Ah. Acá estás en la casa de Peter Gabriel que tiene adentro la embajada. ¿Entendés? Está bien. No. En el búnker de Peter Gabriel. No, Kinsaniade es posta, es real. Mirá lo que es la tapa, qué hermosa. Como un seleccionado, ¿viste? Sí. Todos vestidos con esas. Y él, igual él tiene otro patrón, justamente, sí. De ropa. Así que bueno. ¿No, nos vamos? Dale. Chao. Kini onde why I don't want to solo my busy oro inati jodori koko idi mario ni joko wa odani amati doju agbami. Inati jodori koko ijumare oni joko wa odani amati doju agbami. Agbedanu danu atungwe tutule ohun to rewa nijo ni lojuko ni pele mi ajo alabaja mi ami Oni kwele mi ajo Kalabaja mi ami Gangan shise kitawa Uturo akoko yukango kange Dodo soni alade Tonica calling to do kasoro to se fi kogbo kasori waju po moteyin ka fi ko ni ko se wegi bituwa itasiko ori asiko ju asiko lowo wa lo ti wa eye to ba para we dure iyan ro lo ma sun o da mi loju. Thank you. alejo ori ni kokoje isokale rorun ni gege alejo ori ni kokoje isokale rorun ni gege gudu gudu tin logba iya duro to daye adagba to fese bi ejo sagbara lati fi soro se gbaro longbo lowo rekute aye mi ko ku se gbaro longbo lowo rekute aye mi ko ku si babalawo tin pa gunbo fa aye mi ko ogun gore niyan ku je bi sugar si be laye mi ko o si kita royin boko ma se ri batawo laye mi ko tori iwo ni towo ati fi gi owo dana ebe ni mo beyin to laye e dagun e fowo mi wo mi e ma se na mi lore Be wọn ló gún ẹrú. Aládé oníwo bẹ́ẹ̀ ṣaṣangele. Bí wọ́n ní wọ́n fa ọgbọ́n, Ìṣọ̀lá lọ́kọ́ ọ̀yá wọn ò ṣaṣangele. Kọ́kúnwá ni wọ́n, Aládé lọ́kọ́ ọ̀yá wọn ò ṣaṣangele. Bí wọ́n ló gún ẹrú. Aládé oníwo bẹ́ẹ̀ ṣaṣangele. Bí wọ́n ní wọ́n fa ọgbọ́n, Ìṣọ̀lá lọ́kọ́ ọ̀yá wọn ò ṣaṣangele. Níbo ni ó yan sí o? Níbo ni ó yan sí? Bàbá olóru Lẹ́kan ló sọ ọmọ ẹ̀ láyé lé yan. Níbo ni ó yan sí? Ah, níbo ni ó yan sí?